Aquí su amiga Ale reportándose desde la escuela Fidel Velázquez. Aquí con mis compas pasando el rato con los profes. Buenos días, les damos la bienvenida al programa Azuraz, Máquinas del Mal, 109.9Z. Les hablaremos sobre la delincuencia de la Jiménez Cantú. Esta mañana asesinaron a una familia con tan solo 6 integrantes. Dos de ellos eran niños con tan solo 6 años de edad, dos adolescentes entre los 14 y 17 años, al lado de sus padres. A continuación, entrevistaremos a Pánfilo, que estuvo presente en la escena del crimen. ¿Qué tal? Como ya les dijimos hace un rato, íbamos a tener a un testigo llamado Pánfilo, que estuvo en la escena del crimen. Lo tenemos ahorita en cabina, vamos a entrevistarlo, vamos a hacer unas pequeñas preguntas para saber más del caso y saber cómo podremos resolver este pequeño asuntito. Pánfilo, ¿cómo estás? Estamos bien, bien, gracias, aquí en el foro de ZZ Sur. Bueno, está bien, vamos a comenzar con las preguntas. La primera es, ¿en dónde estuviste cuando pasó la escena? Me encontraba en mi casa, estaba en el segundo piso. ¿Qué labores estabas haciendo? Me encontraba en mi sala viendo tele. ¿Qué pensaste al oír los gritos? Pensé que algo grave estaba pasando a mis vecinos y mis amigos. ¿Cómo a eso de a qué hora ocurrieron los hechos? Ocurrió como a las 9 de la mañana. ¿Conocías a las personas afectadas? Sí, era muy pegado a ellos. ¿Eran tus vecinas de casualidad? Sí. ¿Quisiste ayudar a las víctimas? Sí, pero tuve miedo al entrar al crimen. ¿Lograste ver los rostros de los delincuentes? No, desgraciadamente. ¿Sabes cuántos involucrados eran? Alrededor de 5 o 6. ¿Qué hiciste después de ver la escena del crimen? Lo primero que hice fue llamar a las autoridades. ¿Lograste ver a qué dirección se fueron los delincuentes? Al norte, en la esquina del crimen. Muy bien, muchas gracias. Esto fue todo. Desde la escuela Fidel Velázquez. Azuraz, la radio que te mueve. Por último, les agradecemos por el apoyo que nos brindaron en el programa Azuraz, Máquina del Mal. Pánfilo, te agradecemos por venir al programa a darnos tu testimonio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Azuraz, Máquina del Mal. Recuerden volver a vernos en nuestro próximo programa, ya que tendremos a una invitada muy especial, la doctora Alejandra Contreras Valdés, especializada en hechos como el que estamos tratando. Gracias y hasta pronto. Nos despedimos. Esto fue el chisme del día. Con ustedes, Azuraz, la radio que te mueve.